la cantamos. Qué ay, gran mucho. Canción. Y cuando vino el año pasado, ay, fue hermoso verlo. El video es precioso, el video tiene muchos espejos. Y él además es un gran showman, o sea, canta, baila, interactúa, es muy bueno. Es muy bueno. Buenos días desde esta esquina de la nación. Estas son las Mañanas X. Como los buenos días que les deseamos a todos ustedes, arrancando una nueva jornada de Mañanas X. Buenos días, Catalina. Buenos ¿cómo días, estás? Buenos días. Bien. Bien. Hoy me rindió bastante en el tráfico. Llegué mucho más temprano de lo planeado, de lo diario, de lo que siempre me suele yo suceder. Yo agradezco. Claro, porque tengo más tiempo de echar chisme. Es cierto. Ayer volvió a llover. Yo pensé, alcanzó a llover temprano un poquito y yo dije, ah, bueno, no, ya salimos de esta, de la cuota de la lluvia, ¿no? Tú te fuiste y empezó a llover. Sí, cuando me subo al carro y empezó a llover, yo, ay, bendito sea. Y en Medellín llovió muy fuerte, colapsó. Estuve viendo, para los que están en Medellín, ojalá no hayan tenido ustedes percances, sé que hay vías súper rotas. En Bucaramanga también está tenaz. Exacto, un abrazo a todos. Sí, es cierto, mucha lluvia, seguimos con esta temperatura fría, así que abríguense mucho para quienes nos escuchan. Acá estaremos igual con todos ustedes hasta las 11 con cositas varias. El seguimiento de todo lo que está pasando con Harry Styles. ¡Vamos! Hoy tengo que entrar. Hoy tienes que entrar, ¿ya miren, sabes a qué hora? Ayer entré. Y ya, y sí, tenía 90 y pico de mil personas adelante. Yo dije, bueno, igual te tocaba pagar con un banco de allá que yo no tengo, entonces era solo para ver cuánta gente entraba. ¿Y tú qué haces? Pues le robabas el espacio a alguien más, Catalina. Y después vi, es que agotado, y yo, no puede ser. Te estabas en la fila, mamaron los ojitos. Sí, yo te vi un poco. Y después vi y anunciaron fechas nuevas. ¡Sí! ¿Para México? Sí, para México, para Londres, de eso vamos a estar hablando. Para toda la gira. Bueno, ¿estás lista? ¿Qué horas tienes que conectarte? Ya estoy abriendo la página porque eso tiene un conteo regresivo. De que estamos hablando de que Catalina quiere boletas para Harry Styles y hoy se abre boletería para el mundo. Para quienes no están allá en México, ya es 4 horas, 57 minutos, 28 segundos. ¡Vamos! 11, está a las 12. Ay, Dios mío, mi tarjeta sufre, llora. Sí, claro, pero igual la exprimes. Sí, claro que sí. Los Black Eyed Peas llegan para dar los buenos días. Un día como hoy en Mañanas X. Y nos vamos a un día como hoy, un 29 de enero, pero de 2006, cuando los Arctic Monkeys hicieron historia con su disco debut, el Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, que llegó a liderar listados en Reino Unido. Es el debut más vendido en la historia británica hasta ese momento e incluía canciones como esta. Se hizo muy grande sobre todo por la gente que lo compartía en internet. Cambiaron las reglas de lo que era la música en ese momento. Sara Larson, la canción es Midnight Sun. Ya vi los videos. Ayer te mostré el baile, ya sí, casi me lo aprendo. De las coreografías. Son muy chéveres. Sí, está bien. Espero que sean reales. Sí, porque hay unas que están como ya muy bien bailadas y uno no baila tan bien. No, exacto. Pasa, uno ya siente ese olfato a la mentira. Series en Mañanas X. Esta semana estuvo dura con el tema de los actores de doblaje. Uf. Muy fuerte, porque arrancábamos contando la muerte de la voz que se hizo de Topollillo. Sí, con eso arrancamos el lunes. Con eso arrancamos el lunes. Ayer contamos la voz que le dio a Tom Holland en sí. Spider-Man, un mexicano que falleció muy joven. 38 años. Y ahora la noticia llega desde Japón, para quienes han visto Dragon Ball Z en su lengua original, pues la persona encargada de darle vida a Majin Buu falleció. Él se llamaba Koso Shioya. Ok. Y así sonaba. ¡Mite wa karanai ka! ¡Ore wa! ¡Gomennasai! ¡Boku me ga mienai da yo! ¡Omae baka! Esta voz. La voz gruesita era Majin Buu. Es muy diferente a cómo sonaba en español. Claro, claro. Sin embargo, igual como Dragon Ball ha llegado a plataformas, pues está la posibilidad de verlo en su idioma original. Idioma original. Y se dio a conocer esta triste noticia a través de un comunicado. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la amabilidad que nos mostró durante toda su vida. fue una hemorragia cerebral. Su familia pues estuvo rodeado de, no se dio a conocer en el momento, esto fue el 20, ya después es que, y casi siempre pasa, ellos no notifican la muerte en el momento, sino que dejan pasar un tiempo y ya después la cuentan. Y está bien, porque sí, seguramente llegan a hacer entrevistas, y uno no tiene la cabeza donde está. Entonces está otra pérdida más de 70 la actuación años de doblaje, sí señores, ish, muy fuerte. Llega Sabrina Carpenter con Man Child. Ustedes escuchan Mañanas X. Besar extraños, eso es como hace parte de una temporada de la vida de las personas. Yo confieso que nunca besé extraños. Ay, nunca caí ahí, no, te lo juro. Diana, no. No. Sé honesta. Es en serio. ¿Tú siempre eras con amigos o qué? Siempre. Ay, no. O con amigos, o sea, alguien conocido. Ok. ¿Sabes? No, ay, era sí, alguien que yo iba para el baño y lo veía y los dos piqueada, no. Mira, yo sí digo mi culpa, mi gran culpa. Pero hace mucho tiempo. ¿Pero no sabías ni el nombre? No. Ah, eso es un pero extraño. Yo por lo menos sí me sabía el nombre de la persona. Era la juventud. Y si hubiera sido con Joe Jonas, que es el que canta esa canción. Ah, no. Ah, bueno, pero él no es desconocido. Sin casco. Ahí sí ya, Catalina. Claro que sí. Tienes que calmarte en ciertos momentos. No, por eso digo que esa era mi juventud. Ya madura, no. Ya madura. Vamos a hablar de Ariana Grande, una de estas personas que para muchos fue injustamente ignorada en las nominaciones de los premios Oscar. Uh-huh. Es que el 22 de enero se dieron a conocer los nombres de los nominados y curiosamente ella no apareció, entonces los fanáticos pues digamos que se sacaron un poquito de onda, como de ¿qué pasó con ella? Porque ni ella ni Cynthia Erivo fueron nominadas en sus papeles de Glinda y Elphaba de la película esta de Wicked, exacto, que consideraron como un desaire por parte de la academia. Ahora, esos nominados salen por unos votantes y los votantes pues ya dieron como algunas razones de por qué no estaban figurando en estas nominaciones. Sí. Hay un canal de televisión que se llama News Nation en donde los votantes anónimos del Oscar explicaron que algunas de las razones es que consideran que esta segunda película no funcionó tan bien como la primera. Ya. Dice, la película no fue tan buena, las dos tienen una química increíble en pantalla, pero pasaron la mayor parte de la película separadas. Y hay alguien más que también dice que el comportamiento que tuvo Ariana Grande con Cynthia Erivo y Cynthia Erivo con Ariana Grande... que era extraño. Fue extraño, sí. Que es un tema medio tóxico, mencionan ellos, que prefieren no tenerlas a las dos cerca para cuidar a Ariana Grande. Entonces dicen, también me decepcionaron por completo sus presentaciones promocionales. Inquietaron mucho a la gente y en su afán por parecer auténticas, dieron la impresión de estar haciendo cosplay. Aparentemente, la relación entre ambas artistas, pues, incomodó a más de un miembro de la academia. Así que esas son como algunas supuestas razones por las que existen nominaron para que ellas no estén nominadas. Ay, me gusta esta canción. Sí, problem. Ay, mira. Y sí. Apenas. Ed Sheeran con Camera. Y girando también. Viene también. Chévere verlo. Ayer estuvimos hablando de la nueva colaboración de K-Pop Demon Hunters con Mattel y ha sacado una nueva línea de muñecas idénticas. Y pues las colaboraciones cuando salen películas exitosas siempre son chéveres porque cuando uno es fan de algo pues quisiera tener cositas de películas. Sí. Por eso nuestra pregunta del día va enfocada a eso. ¿Qué cosa de película ha comprado? ¿Tiene? Yo tengo, señora, una varita de Harry Potter. Ah, muy bien. Después, Jules, me acuerdo, Julio César Escobar me regaló una varita, pero de Animales Fantásticos. Bien, ya. De película, no, tengo una, tenía una camiseta de Friends, pues más serie. Y un hoodie de Aventuras en Pañales. ¿Cuál fue tu personaje favorito, Carlitos? No. ¿Cuál era? El otro, el que andaba ¿Tommy? Siempre... Tommy. Ay, me parecía fantástico. Todo calvito. Y era todo inteligente. Catalina. Y Carlitos te decía, Toby. Toby. Sí, sí, claro. Y uno hacía las voces y todo. Angélica, la muñeca. Esa serie fue chévere. Sí. Estuvo ¿tú? Bien. Yo tengo... No tengo objeto de alguna película específica, pero sí los personajes de... Para mí es cine que debería tener todos los Oscar y premios de la historia y es Nacho Libre. Ok, sí. Tengo a Nacho, Nacho, tengo a Nacho en Funko Pop. Ay, chévere. Y tengo a los dos de Wayne's World. ¿Cuáles son? Wayne's World, Party Time, los que cantan Bohemian Rhapsody. Ok. A los dos, a Guardi y a la amiga. ¿También en Funko? Sí, los dos. Fue difícil, no fue fácil conseguirlos. Vamos este viernes por Friends. Ay, no, deja de decir porque se va a acabar. Está no vamos a decir bien. Nada más. Entonces, ay, señores, a contestar nuestra pregunta del día, ¿qué objeto relacionado con una película ha comprado? Clásico a esta hora. Con Information Society, what's on your mind? Pure energy. Bam, bam. Pure energy. Pure energy. Mira, Diana, te voy a decir una cosa. Este es el momento. Parecen Minions. Esto es cuando tú toda la vida te has criado con canciones así. Creciste con radio. Claro. Y en la noche le subías cuando sonaba esto. ¿Te acuerdas cuando sonaba esto en la radio en la noche? Sí, ese era el momento lindo. Es gloriosa que era la radio nocturna en la Bogotá noche. Y en Colombia. Sí, es cierto. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Lindo. Claro, ahí la tengo. Claro, lindo. Lindo. Son mañanas en la X-139 con los muy buenos días. ¿Por qué suena? Que encuentro. Es porque sonó. Está, porque es el comienzo. Cuéntanos. De Marty Supreme. Ah, sí, inicia. Bueno, así inicia bien. Marty Supreme. Está bien, Alejandro. La voy a ver, no quería. Tienen que verla. Porque has la hecho historia un poco no. De presión. Necesito que la vean sí. Para que conversemos. Él sí es cosa seria, ¿no? Él sí, no para. Y series. A mí me hizo ver una película este fin de semana. ¿Te viste Mountain Head? Odié profundamente a cada uno de sus personajes, me reí mucho, pero los odié más de lo que ya odiaba. Para quienes no la han visto, se llama Mountain Head, está en HBO Max y es una parodia de todos estos dueños de empresas de tecnología. Mucha plata. De los Elon Musk y los Jeff Bezos del mundo. Y los tipos se van y se encuentran en un retiro semi-espiritual donde cada uno se mide sus respectivos miembros según la valorización de sus empresas en el mercado. Se lo escriben en el pecho y todo. Se lo escriben en el pecho. Y se tienen coronas y es de verdad. Recomendada por Alejandro, odiada por Diana Rodríguez. No, no es que la idea es odiarlos. La idea es odiarlos. Bueno, muy bien. O sea, cumple su objetivo. Tú tienes que ir a ver a Timmy Timmy. Claro que sí. Sí, toca hacer la tarea. ¿Tú ya lo has visto a él en películas? Sí, sí, se durmió. En Dune me dormí. ¿Te dormí? ¿Pero en la primera o en la segunda? En la primera y la segunda. Es difícil arrancarla porque no pasa nada. La primera es muy dura. La primera es muy difícil. Sí. Esta película es lenta, es rápida. No, esta película va a mil. Ah, bueno, perfecto. Bueno, hay que hacer la tarea. No, esta película es vertiginosa, es... Si una batalla tras otra te mareó, esta te va a tirar por la borda. O sea, las dos películas tienen eso en común. Son dos tramas supremamente densas y vertiginosas. Están cargadas de tridimensionalidad, sus personajes están súper bien escogidos, los elencos son increíbles, Tyler, the Creator, es fenomenal en Marty Supreme, es fenomenal. O sea, ¿él es bueno? O sea, no voy a hablar de buenos ni malos, sino es una persona querida, o sea, ¿uno lo quiere a él? Sí, en la película uno quiere mucho a Tyler. No tenía ni idea que salía ahí. Hay más, en el tráiler sale él en el carro... celebrando, es ahí que están contentos los dos. Sí, ya. Es un taxista de Harlem. Ah, con razón. Es un taxista de Harlem. Sí, la escena del carro. Chévere. La historia de Marty Mauser, quien originalmente se llamaba Marty Reisman. Es una historia de un tenista que era a su vez un tenista de mesa, que era a su vez un estafador. Es la historia de Marty Reisman, estuve leyendo. Reisman. Reisman era un tipo que se apostó a sí mismo en la final de tenis de mesa por allá en los 50. Eso es confiar en uno. Pero apostaba que él ganaba. Sí. Fantástico. Ya. Claro. Uno tiene que apostar por uno. Y con todos los apostadores, le apostó a todos los apostadores. Mucha fe. Sí, le apostó a todos los apostadores que iba a ganar, que él iba a ganar. Y confundió al presidente de la Asociación Nacional de Tenis de Mesa con uno de los apostadores y lo expulsaron. Sobre esa historia está inspirada esta película. Ok. Está bien, haremos Alejandro. La tarea, ¿qué pregunta tienen hoy? ¿Ustedes tienen preguntas? Sobre precisamente cine, porque salieron las nuevas colaboraciones de K-Pop Demon Hunters con Mattel y preguntamos por qué objeto de película tiene. ¿Qué ha comprado? ¡Ush, gracias! Estas son las mañanas de la X presentándoles la música que suena en Marky Supreme. Y esta es... No, como dice que no con eso. Fenomenal esta canción en Marty Supreme. Tienen que verla, tienen que verla, tienen que verla, tienen que verla, tienen que verla, tienen que verla. Esta Tears for Fears Change en Mañanas de la X es la primera canción que suena en Marty Supreme. ¿Con esa abre? ¿O se demoró un poquito en suene la música? Abre con esta. Estas son mañanas de la X. Bueno, la noticia de hoy en términos musicales es Harry Styles. La cantidad de boletas que ha vendido. Sí. Brutal. Le ha tocado abrir nuevas fechas, pero también, y ayer lo contábamos, ha recibido muchas críticas de sus fans porque los precios son altísimos. Y como empezó a caer todo el mundo y se reavivó el tema de Robert Smith diciendo el artista sí tiene incidencia sobre el precio y si se quiere parar y decir vienen a pagarme a mí por verme a mí, no a ti por tiquetera ni por ser el... Entonces volvió a salir el video cuando estaba hablando con BBC. Y en medio de todo esto, pues Harry Styles ha dado a conocer que va a dar un donativo por cada entrada. Ajá. Una libra. Okay. De arroz. Sí. No es verdad. Realmente es una libra a una organización que beneficia a músicos en ascenso del Reino Unido, por lo menos por estos lados. De esta forma, el anuncio de Styles llega luego de estas duras críticas. Él anuncia donaciones por cada entrada vendida. Entonces, cada vez que le paguen algo, ellos van a hacer lo posible para que llegue a la fundación Protege, Expande y Apoya, se llama así esta organización, y es apoyar pequeños artistas y salas de música. Catalina va a hacer fila hoy porque piensa y busca y espera encontrar boletas para México. Eso espero. Ya tengo aquí la página abierta, mira, 3 horas 48 minutos, 50 segundos y contando, pero además él estuvo rompiendo récords. Mira, porque tuvo que agregar, como dices tú, noches en varias ciudades, así que, por ejemplo, agregó 2 noches más en Wembley, agregó 2 noches más en México y está superando el récord histórico de actuaciones en el reconocido recinto del Madison Square Garden, también superando las 10 noches que tuvo Coldplay, superando 8 jornadas que tuvo Wembley con Taylor Swift, así que está haciendo mucha plata. ¿Sí? Tuvo 11.5 millones de registros de preventa para el Madison Square Garden. ¡Qué locura! Filas de hasta 250 mil personas. Ayer cuando yo entré para intentarlo en México, tenía 93 mil personas por delante mío en la fila. ¿Cuántas? 93 mil. Ya, y al ratito la escala del negocio de los conciertos, increíble, ya, ¿no? Es ya otra cosa, ¿no? Ya ni siquiera uno lo es lógico. Y al momentico me salió ya noticia sold out. Se me aguaron los ojos. Pero tranquila, hoy va a ser el día. Vamos, bueno, vamos por eso. México entonces. Sí. Liam Gallagher se burló. ¿Qué dijo Liam? Dijo que había comprado unas boletas y las iba a revender. ¿Ah, sí? Más caras. Típico de Liam. Claro. Mr. Liam Gallagher también no puede hablar muy duro porque esas boletas de Oasis que costaban un dineral. Y tuvo problemas, por ahí les cayeron para revisar la transparencia de esas ventas, no él, sino la tiquetera. Harry Styles, nueva canción, nueva gira, todo un éxito rotundo, críticas, no importa, que está Aperture. Taylor Anniversary of the Fate of Ophelia en Mañanas de la X103.9 FM. Su álbum The Life of a Showgirl. Spotify ha demandado a esta empresa que se les robó un montón de archivos hace unos meses. Incluso estaban pidiendo plata o algo así. Pues fue Spotify se unió con Universal Music, Sony Music y Warner han demandado a NAS Archive, que es este popular sitio de bibliotecas en la sombra, entre comillas, porque ellos en diciembre habían contado que hackearon a Spotify a gran escala, que se habían quedado con 86 millones de archivos de audio, aproximadamente el 99,6% de toda la música escuchada en Spotify, y los metadatos de 256 millones de canciones. Ellos decían que la idea era la preservación cultural con el fin de crear el primer archivo de música abierto al mundo mediante descargas vía torrent. ¿Listo? Pues ahora la demanda está pidiendo 13 billones de dólares. Las empresas solicitan el máximo legal de 150 mil dólares por cada obra infringida. Dada la escala de los archivos robados, la suma teórica asciende a una cifra astronómica diseñada para ser un elemento disuasorio total. Los cargos se les acusa de infracción directa de derechos de autor, violación de la ley de fraude y abuso informático y elusión de medidas tecnológicas de protección. En el momento ya hay bloqueo de dominios, una vez el juez federal de Nueva York emitió la orden preliminar el 20 de enero, se eliminó el .org. Así suenan las puertas del futuro. Bueno, entonces estamos hablando de la demanda Spotify en Mañanas de la X. Entonces ya les quitaron los dominios y pues obviamente como es una organización anónima, cuando fueron citados nadie se presentó, eso quiere decir que le dieron la razón a las disqueras. Pero pasa esta parte del anónimo, nadie se va a presentar, no hay ningún responsable hasta el momento, ya no hay acceso a esto, pero si llegaran a encontrar a alguien, es posible que esta demanda continúe. Pues los mandan a prisión. Claro. ¿Ya? En otras noticias sobre Spotify, ellos afirmaron esta semana haber pagado más de 11 mil millones de dólares a la industria musical en 2025. Que es el mayor número, ¿no? Es, que la es el número más grande en la historia de la música grabada. 11 mil millones de dólares. Esto eleva los pagos totales desde el lanzamiento de la plataforma a 70 mil millones de dólares y marca lo que la compañía llamó el pago anual más grande a la música de cualquier minorista en la historia. Se hace la comparación con YouTube, que informó que ha pagado 8 mil millones. Sí, claro. Spotify siempre ha pagado más. Por más que digan que no. Sí, es que las narrativas se instalan. Me gusta mucho esa palabra. Pues, ¿narrativas o se instalan? Se instalan narrativas. Excelente. Esto lo dijeron esta gente de Presunto Podcast. Ya. Estaban hablando ahí de cómo se instalan las narrativas. Y sí, las narrativas se van instalando en la cabeza de la gente. Y quedan. Y quedan ahí y parecen verdad y no lo son. Son verdad, exacto, para ellos. No, es que sí, ellos no pagan bien. No le pagan a los artistas. ¿Cuántos se han quejado y se han retirado? Y haciendo comparaciones y sumas son los que mejor pagan. ¡Obvio! Bobis. Y el asunto de la transparencia y esa vaina es un tema muy matizado, eso es muy complicado, pero lo cierto es que los pagos de Spotify aumentaron más del 10% a partir de 2024, superando el crecimiento de aproximadamente el 4%, informado por otros servicios de música. Según la compañía, los artistas y sellos independientes representaron aproximadamente la mitad de todas las regalías. O sea, más del 50% de los artistas a quienes se les pagó estos 11 mil millones de dólares son independientes. Sí. Es un grupo grande. Spotify dijo que algunos artistas ahora generan más de 100 mil dólares al año solo desde la plataforma. La empresa tiene más de 713 millones de usuarios mensuales. Spotify paga regalías de grabación y publicación, pero no paga directamente a los artistas ni a los compositores. ¿Cómo es que se llaman las que suben? Sí, a las editoras, a los titulares de los derechos, a los sellos discográficos, a las distribuidoras, a las empresas que están metidas en el negocio de la música grabada, y ellos a su vez le pagan a los artistas y compositores según sus contratos individuales. Y también hablan que los ingresos restantes en la plataforma ayudan para expandir varios formatos de contenido, incluyendo podcast, videos y audiolibros. Son mañanas en la X, está demandas y retribuciones en general. Y aquí está Route 94 con My Love. My Love de Route 94 en Mañanas de la X. ¿Se anunció ya lo de Río o no? Todavía no hay anuncio oficial, okay, pero hay, digamos que, pistas. Habían dicho ayer, creo que lo dijimos con Dalli, sobre de Britney. Sí. Pero el alcalde de la playa salió ya a confirmar que, como sabemos, va a ser el 2 de mayo. Ahora, se había mencionado que podía ser Bono de YouTube, Adele, Beyoncé, Paul McCartney, Rihanna, pero Eduardo Páez también suma a Shakira, a Coldplay, a Britney y a Justin Bieber. En estos días, mejor dicho anoche, simplemente escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram. Soñé con cuatro personajes y no quiero decir nada más. ¡Ay, señor! Una foto con, ajá, Justin Bieber, Bono, Paul McCartney y Shakira. Entonces okay, ya redujo el grupo, redujo a de 8 a 4. Okay. Justin Bieber. Mundial. Bieber va a estar en los Grammy, ¿no? Sí, se presenta. Va a estar buena esas presentaciones. Y se va a divorciar, ¿no? ¡No! No. ¡Ay, qué es eso! ¿Por qué dices eso? ¿Qué necesidad? ¿Estás sintiendo el nubarrón? No, no, no, es una noticia que está circulando ya. ¿Sí? ¡Ah, ya! Pero después de Swag, que era todo hacia su esposa y no sé qué, ahí nos mienten, todos nos mienten los hombres, ¿sí ves? Siempre. Ahora, sé que no, Ozzy, van a rendirle un homenaje en los Grammy, por ahí vi. ¿Le van a rendir homenaje, sí, a Ozzy? Sí, claro. Que es, va a ser el artista al que le van a rendir el homenaje. Bueno, pues ojalá sea un buen homenaje. Este domingo. Sí, este domingo ya son los Grammy. Este domingo hacemos Animales de Radio sobre Grammys. Muy bien, chévere. Vamos a hablar de diferentes cosas, no solamente como de Grammys de este año, vamos a hablar de Grammys en general. Vamos a hablar de Grammys en general. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Bieber, Adele, Bono y quién? No, Bono, Bieber, Paul McCartney y es otro hombre. Y Justin Bieber. Y, o sea, Justin Bieber, Adele, Bono y McCartney. Exacto, son esos cuatro. Ok, muy bien. A los que se cierra. Shakira. The Satisfaction Skank. Fatboy Slim. The Satisfaction Skank, The Fatboy Slim en las mañanas de la X103.9 FM. Bavaria renueva su logo y celebra 137 años evolucionando junto a los colombianos y presenta la siguiente sección. Vamos a hacer un repaso por la pregunta del día de hoy. Sí, porque tú debes tener algo. Objetos de películas. ¿Tienes alguna, algún personaje? Algún ¿en qué sentido, Funko? Dirty? Yo tengo el Funko, Funko de Nacho Libre. Okay. Nacho, ¡oh! Y tengo los dos protagonistas de Wayne's World. Okay. A Guard y el otro. ¿Tú tienes algún objeto de una película? Tengo la varita de Harry Potter, de Animales Fantásticos y camisetas. Esta. Tienes un saco. Yo tengo un saco, yo tengo una varita de Harry Potter. ¿Qué más tienes? Tengo, no sé. Tengo ¿tienes el afiche de Once Upon a Time in Hollywood? Tengo afiche de Once Upon a Time in Hollywood, Érase una vez en Hollywood. Tengo muchos muñequitos de Batman, de Superman, de Hombre Araña. Muchos. Bueno, mira, aquí en redes nos están diciendo, dice señor Boti, colecciono artículos, juguetes, libros y accesorios de series y películas y la colección más grande que tengo es de Star Wars, pero mi figura favorita es una de Ted Lasso. Uy, también dice que digan que vuelve, ¿no? Vuelve, salió y es una gran noticia. ¿Tú la viste? Sí, no me la vi toda, pero sí me vi pedazos. Tú, lo lleva a uno a un lugar muy dulce, pero no da rabia. Sí, saludos al señor Boti. Cordial saludo. Siempre se reporta. Es muy juicioso y muy divertido. ¿Qué más han dicho? Dice Steffi Castro, un cuadro en acuarela de Interestelar y Mr. Brightside dice que tiene carros que aparecen en diferentes películas. Ok. Ese carritos de juguete. Uribe debe tener. Es que el Urimuseo. El Urimuseo. Es importante. El Urimuseo. El Urimuseo, claro que sí. Sigan contándonos qué objetos tienen ustedes en su casa. Posesión que pertenecen a películas en Mañanas de la X. Oigan, y una noticia que vale la pena contar es que Bavaria presentó su nuevo logo y no es solo un cambio de imagen, es la evolución de una compañía que lleva 137 años acompañando a los colombianos y que mantiene sus símbolos de siempre, el águila, la B y el rojo, pero que ahora suma el dorado de la cerveza que representa calidad y maestría cervecera. Bavaria sigue estando donde siempre ha estado, en el fútbol, en las ferias, en las celebraciones y en los encuentros del día a día. Con esta renovación, pues está reafirmando su compromiso con el país, con el empleo, el progreso y con una Colombia que también evoluciona, una Bavaria más moderna, más cercana y con opciones para todos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ahí está la pregunta en nuestras redes sociales. Aquí está White Town. My Happy Ending de Avril Lavigne en Mañanas de la X. Es fin de semana de Grammys este domingo en Animales de Radio, un análisis de Grammys de ayer, de hoy, de siempre. Está bien, presentaciones. A mí me costó, yo fui muy feliz cuando ganó Daft Punk el Random Access Memories, uh-huh. Sin que me gustara el Random Access Memories, porque los vi, porque se veían tan ese espectaculares. Ese año se le robaron a Kendrick Lamar. Ah, sí, ellos están nominados. Están nominados a álbum del año por Good Kid, Mad City. Ay, y ganó Daft Punk. Y el mejor disco había sido el Good Kid, Mad City. Y te creo. Y sí, ¿será que la presión de tantos colaboradores importantes influyó? Yo creo que Sony Music tiene mucho poder en la academia. Creo que tienen mucho poder. Y tienen con qué, tienen por qué. Es decir, tenían a los Daft Punk. Sí, con los Daft Punk. Gracias por participar. Sí, son, o sea, para mí Sony Music es la aristocracia de la industria musical. O sea, ellos, por más que Lucian Grange, ahorita el presidente de Universal Music, haya quedado como el número uno en el top este que hace la revista Billboard de los poderosos, y también le entrego sus flores a Don Lucian porque es un ejecutivo brillante. Lo de Sony a mí me sorprende enormemente la visión musical que tienen. La visión musical me parece una cosa de otro nivel. Es decir, la proyección. Sí. La estrategia. La proyección. Todo. No, es el gusto musical que tienen. Selectores. Tienen un gusto musical excepcional, todos. Ese señor Afo Verde, este otro de Argentina, ¿cómo se llama? Claudio, Adrián, no me acuerdo cómo se llama. Pero todos tienen son unas fiebres musicales muy bravas. Y eso se nota mucho en lo que ha pasado con Milo J, con Rosalía, ¿no? Como que le apuestan a cosas que no necesariamente tienen que suceder así masiva y comercialmente. Se arriesgan con... Pero que son musicalmente muy talentosas. ¿Tú entonces, celebraste algún Grammy que ganó tu... Suburbs. Gracias. Ahí va yo. Ese creo que ha sido el único sí, que yo dije... yo celebré mucho The Suburbs. ¡Qué emoción! Porque le hice mucha fuerza en esta emisora. Sí. Y pues en esa época poner en una emisora comercial a Arcade Fire era como, ¿qué? Este man, ¿qué le pasa? Eso fue bonito. Bueno, Grammys este fin de semana. Va a estar interesante, vamos a ver. Muy sospecho, predigo que van a ser pésimamente vistos, es decir, que la sintonía en televisión va a ser cada vez más bajita, sí. Entonces van, el martes o miércoles estaremos diciendo que son los peores. Así los como, y se ha roto récord de baja audiencia. Sí, claro. Solo los vemos nosotros. Y eso. Pero eso se va a traducir en views y claro, en cosas y en memes. Vamos a ver cuántos memes salen de ahí y todas esas cosas. Vamos a ver qué sucede con los premios Grammy este fin de semana. Y estaremos ahí en Animales de Radio antes de la ceremonia de 5 a 7 aquí en la X Más Música. Y aquí está Miss Adele Atkins con una de sus primeras canciones, Hometown Glory. As I